Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9. Acá estamos como todos los martes de 22 a 24 en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Muy buenas noches a nuestro operador técnico, el señor, el gran señor Damián Espadea. Dani, querido, nuestro hola, DJ gente. De lujo. Dani, ¿cómo querido? Anda, equipo, buenas noches. ¿Cómo anda? Bienvenido. Bienvenido, amigo. Hola, Morocha. ¿Cómo anda la Morocha? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? A la audiencia, muy buenas noches. Ah, hoy habló más, ¿eh? ¿Ya arrancó? Vamos bien. Señor Ari Contestabile, ¿cómo le va? Buenas noches. A mí espectacular, no sé ustedes. Pero... de 10. De 10 para 11. Sí, señor. Un 20, diría. Ahí. Un 20. Liviano. Pero liviano. qué bueno. Che. Buenas noches a todos. En bueno, acá estamos, un martes más, en la 102.9 Vox. Muy buena noche a Mari ahí. Llegó Mari, que siempre nos acompaña, calienta el agua. Una genia, Mari. Así que bueno, vamos a mandarle un saludo grande a la señora directora de la radio. A la señora Claudia da Porta, que ella siempre nos está viendo, nos mira, nos vigila. De alguna manera ella está, Es el dron. Así que ahí está. Un dron bueno, en el aire. Así que hoy le vamos a decir a los oyentes que van a tener el placer y la oportunidad de escuchar los temas más, un poquito más largo, Así que va a ser a full esto. Ahora con que transmitimos por el YouTube. Así que van a poder disfrutar más de los temas. Así que con nuestro gran DJ, el amigo Dani Casanova, acuérdense que de 23:30 a 24 volvieron los lentos, Idea y producción Dani Casanova de Volvieron los Lentos. Así que bueno, arrancamos de esta manera. Dale. Y arrancamos con unos americanitos clásicos de aquellos, conocidos de todo el mundo, ¿eh? si arrancamos, ¿eh? Estoy muerto. Sí. Dios. La mitad del equipo vino acalorado. La otra no. Yo estoy muerto. Está contento, 3-1. El señor. ¿Cómo no va a estar contento? ¿Puso 3 huevos? Sí. Che, quiero mandarle un saludo muy grande a Rita y Pablo de Pizzería El Parque. Hace un rato estuve ahí. Rita, querida, te mando un beso grande, grande, grande. Gracias por siempre atenderme con la buena onda que tienen ustedes. Muchísimas gracias. Ya en cualquier momento vamos a ir el equipo de Amigos del Americano, ¿eh? Así que gracias, Rita y Pablo. ¿Vamos a comer la papa? Esto es volver a la fuente. Estas cosas nos permiten el canal. Exacto, para que la gente disfrute más. Muchos de estos temas por Face no los podíamos pasar por el copyright. Exacto. Así que Face, anda. Ve hacia la luz, hijo mío. ¿Dónde? Mejor no hablemos de amiga. Hay gente, ya hay gente mirando. Sí. Uy, qué bueno. ¿Quién puede ser? A ver. Despacito, ¿quién puede ser? Léanlo si hay gente, porque yo tengo acá unos. Celia Sinona. Buenas noches a todos. La mamá de nuestro compañero Dani Casano. Aprendió, family. No. Hola, Celia. Difícil. Si lo hace mi mamá, todo el mundo se puede enganchar y claro. Exacto. Exactamente. Si mamá puede. Olvidar. Buenas noches, Celia. Escuchen, chicos. Jueves 19. Este jueves 19. A partir de las 22 horas. Noche mágica en Java Evento, ¿eh? Noche mágica en Java Evento, Avenida Unzari 854. Festeja sus 60 pirulitos, sus 60 añitos, ¿eh? Esta pende amiga, ¿eh? Claudia Pasaro. Así que el jueves 19 a partir de las 22 horas en Java Evento. Festeja sus 60 años, Claudia Pasaro, Noche Mágicas, ¿eh? Va a estar Ale Arregui musicalizando y Gustavo Pastrano, ¿eh? Así que bueno, ¿eh? Ahí vamos a tratar de estar festejando cumpleaños Claudia Pasaro. Paso un chivito. Hoy, dale. Día martes, empieza un torneo de. Un torneo, diríamos. Sí, no es una exhibición, es un torneo de baile en. Cópate. Cópate. Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107, a partir de las 20 y 30 horas. O sea, ya empezó. Sí, sí, me invitaron hoy. Es un concurso. Sí, sí, es un concurso. No es exhibición. Bueno, son preselección de, para más adelante. A ver qué encontramos. ¿Cómo está el mate? De 10. Bien, bien. Y a partir del martes que viene, ya cuando estemos un poquito más acomodado, porque ya ese es el segundo martes, que lo estamos haciendo por YouTube, a partir del martes que viene, cuando termine el espacio publicitario, sí, vamos a leer las otras publicidades que tenemos, ¿eh? Vamos a dejar que la gente disfrute de los temas. Espectacular. Es un decreto que lo voy a firmar yo. Me parece muy bien. Chupate esa mandarina. Hay que tener labio para chupar este... Naranja. A mí me dice. ¿Por qué la mira a la morocha? Naranja. Apa. Qué temazos, che. ¿Y el que viene? ¿Otro cumpleaños más? No, yo ya festejé lo que tenía que festejar. Toda la semana, ¿no? Bueno, el sábado estuvimos festejando el cumpleaños acá del amigo Are Contestabile, ahí con la gente de Java en Polo Americano. Así que la verdad que la pasamos muy bien, ¿eh? La pasamos muy bien. Así que gracias a toda la gente de Java Eventos, Avenida Onsario 854, al Polo Americano, a Cecilia Mariano, por siempre por la buena onda, ¿eh? Muchísimas gracias. También cumplieron un año de eventos. Exactamente, el Polo Americano cumplió un año de eventos, que está ahí en Java Eventos. Acá Jorge Trampo acaba de comunicarse y pregunta, ¿cómo están? Hola, Jorgito. Hola, Jorgito. ¿Cómo andás, genio? Che, también te quiero decir que el viernes 20 de junio, a partir de las 22 horas, show en Java, karaoke, ¿eh? Cecilia y Ulises le dan ahí a la garganta, ¿eh? Así que bueno, ¿eh? Y se baila todos los ritmos. Ahí musicalizando un gran DJ que yo tengo el gusto de conocerlo, Pablito González. Esto es en Java Evento, Avenida Onsari 854. Disfrutemos a FR Davis. Muy buenas noches, queridos amigos. Dice la rubia más linda de Java. Ah, bueno. Ah, buenas noches. Hola, señora Liliana Báez. Mi amiga Liliana Báez. Está todo mal con vos, ¿eh? Te fuiste a cenar anoche a un lugar, ¿eh? Y no me invitaste. Lo que pasa es que el correo tarda, bueno. ¿Viste? Todavía andan a caballo por esta zona. Jorge Díaz acaba de comunicarse. Muy buenas noches, chicos. Estamos escuchando con Alicia. Bienvenidos Jorge y Alicia a escuchar esta noche de clásicos. Después vamos a ir por el lado del americano rock y los más movidos. Y los lentos que traje para hoy. Todo heavy, ¿no? En castellano. Jorge Díaz y Alicia son los grandes que manejan Java Evento, ¿eh? Excelente persona. Y la verdad que yo, Alicia, cuando me prepara la leche condensada, lo único que le importa, ¿eh? Me puede, Alicia. No, aparte otra cosa. No sabés. Los señores hoy tenían práctico de country. Ah, ellos te enseñan y perfeccionan country. Exactamente. Sí, que nos habían invitado. Sí. Exacto, ya vamos. Pero lo que pasa es que nosotros justo estamos. Claro, un horario complicado. De la radio y se nos complica. Así, pero gracias por la buena onda, Jorgito y Alicia. Sí, por favor. Unos genios. Y toda la gente que tienen ahí con ellos de la cocina, todos unos genios. Ya que estamos de saludo en saludo, tenemos que mandar unos muy lindos y agradables saludos para Karina Madja, que estuvimos el domingo en Sotoboche. muy cochina. Y la verdad un que saludo la a Karina bárbaro. Magla y a Dieguito Toscano, sí. Che, y al señor y a su querida esposa, el señor Gustavo Robledo. Sí, señor. Y su esposa, que bueno, no me acuerdo el nombre ahora en este momento. Así que gracias. Hacía tiempo que yo no los veía, así que tuve el placer de verlo ahí en, ¿cómo se dice? Sotobox. Temazo. ¿Y de quién? De la mano de Dani Casanova, amigo del americano. 102.9 Box. Gracias, Jorgito. ¿Te gusta F.R. Davis? Esto sí que es retroceder en el tiempo. Años de secundaria. A mí me lleva, ¿sabe a dónde? ¿A dónde? A Exilan. Años 90. Ajá, sí, sí. Lo mejor de mi vida fue... Tal cual. A mí me lleva un poquito más. ¿Lejos? Atrás. Krypton. En Krypton pasaban más o menos la misma música. Exacto. ¿Te diste cuenta, sí, vos, no? Sí, sí, sí. Salvo la parte de bolichero. Sí, sí, sí. Ahí sí, ya sí. Había un poco de diferencia, pero lo que era americano, exacto. Casi lo mismo. La morocha, sí, no, la morocha no sabe tanto porque ella es una nena. Yo estaba en pañales todavía. No. ¿Qué claro. tipo de pañales? Estaba, aclaremos. Estaba. ¿Pañales? ¿Qué tipo de pañales? No, así no se puede. ¿Cuántos tipos hay? Había de tela en esa. Había época. De tela. Claro. Con la bombachita de goma. Claro. Ahora viene el ajustable. Pañales, no aclaremos. Pañales. ¿Por qué no? De bombacha de goma. Claro, bueno, había de varios colores. Remóntense a ese tiempo. ¿A qué? ¿A chiripá? No. Sí, pobres viejas, ¿sabés lo que tenían que clavar en esa época? Señor operador técnico, arrancó. Hoy está. Picante. Está como River. Oye, estoy mejor, no me hablen. Corta la olla. Sí. No me busques la lengua porque me vas a encontrar. Adón. Adón. FMRadiobox.com. Este es tener un buen termo, No falla, ¿no? Mirá, el mismo color que el mío encima de esto. Era ahora. Porque si no. Cuando bajó del auto le digo, ¿cambiaste el termo? Ya venía una cuadra. Yo le daba hasta hoy. Si hoy no cambiaba, me pasaba para el otro lado. Cambiaba tres termos diferentes traje yo. ¿Con qué me quedé? Con el primero que tuve. Viejas noches de mucho, ¿cómo se llama? Mate y máquina. ¿Sabes cómo me sacaba el sueño esto? Jorgito Díaz dice, chicos, lo que hacemos en Java es Country Life Dance. Ahí tenés. Country Life Dance. ¿Eh? Line Dance. Danza línea campo, eso es. ¿Qué tal? Traducimos. Ahora sabe inglés y todo. Es muy difícil, ¿no? Increíble. Escucha que temas. Mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Podés comunicarte al 11-64-00-7047, 64-00-7047, o si no, info@fmradiovox.com, Instagram, @radiovoxfm, Fey andante en la mía, Radiovox FM, www.fmradiovox.com, y X, que antes era Twitter, @RadioVox FM. Correcto. Y lo esencial, ¿por dónde estamos transmitiendo? Por YouTube. Por la 102.9 Radio Vox. ¿Tuvo alguna repercusión en el programa pasado? Sí, sí, sí, sí, muy, sí, nos vieron mucha gente. La verdad que muy, muy. Mi madre lindo, desde Paraguay. Muy lindo. Mirá qué bien. Igual van a ser dos o tres martes hasta que la gente. Esto es. No lo encuentren, no van a buscar. Esto es así. De a poco. ¿Lo compartieron el programa en sus redes? No, yo no lo compartí. Yo lo comparto de otra forma. Directamente desde la aplicación. También. La app, pum, adentro. Pero lo compartís. Compartido. En Fey. Entonces todos los que entran en tu Fey, claro, tocan la ventanita y van directo al programa. Mira. Sí, Fey. Ah, entonces voy y lo comparto en mi Fey. Exacto, ponés el desplazá los comentarios. Ah, lo vamos a hacer en vivo esto. Esto es en vivo, señores. Esto es en televisión, vivo. Verdad. Bueno, desplazá los comentarios. Dani, no seas malo, amigo, no me quemé. No, vos decís todo que sí. Y hay un botoncito que dice compartir. Tóquelo ahí. Y te va a figurar en dónde lo querés compartir. Es uno de los iconos, el de Facebook. Ya está compartido, che. Ah, bueno. ¿Lo viste? Esto es increíble. Mirá, mamá, lo que está diciendo acá, Se habré lavado pañales. Yo no me acuerdo. Y no, era muy chiquito. Claro, arriba del pañal se ponía la famosa bombachita de goma. Y a mucha gente le dicen bombachita de goma, ¿vio? ¿Perdón? Hay mucha gente que le dicen bombachita de goma. ¿Por qué? Porque no se le escapa aún. ¡Ah! Bueno, últimamente andan todos con pañales ajustables, le comento. Sí. ¿En qué idioma hablamos? ¿Sale al aire? Falta el doctor Cormillot de acá. Jorgito, ¿no? Díaz dice, qué buen recuerdo, Esilan. Yo tenía 17 años la primera vez que fui. Mira. Jorgito, esa es la idea, ¿viste? Escuchar esta música que empezamos a escuchar cuando salíamos a las boliches, en las primeras salidas. Esos temas, yo creo que no te olvidas nunca. Mi hermano, la primera vez que fue, dice, flaco, no podés entrar con el pelo largo. Fue a mi casa y se peló. No. Se peló, te lo juro. No, te peló bien del bocho. Pate la lana por acá atrás. Qué locura. Y él tenía que ir a ver a alguien. Bueno. Imagínate, pero cuando lo vio el otro, lo pateó. No era el mismo. Claro. No era el mismo. El pelo es el pelo. Perdió la fuerza como. Claro, como Sansón. Ay, lo tenés, al. Ay, la tenés. Tres empanadas. Ay, Dios. Todo por una bombacha de goma, ¿vos te parece? No. Y más o menos. Imagínate, él tenía 18. Claro. Llego a casa y lo veo pelado. ¿Qué hiciste? Una vez yo fui a bailar a Luna Morena, capital. Me dice, con el pelo largo no puedes entrar. Me hice un rodete. Me lo puse debajo del saco. Entré lo más bien. Cuando llegué a la barra me lo saqué. Si yo te veo con el pelo así, te saco, me dice. ¿Sabés qué? Me hice el rodete otra vez y me lo dejé. ¿Y usted ahora se cortó el pelo? Qué bueno. Y ahora me rapé bastante. Así que no va a tener ese problema. No. Ahí lo tenés. Ahí. Va a tener otro. Ahora tengo otro tipo de problema. Pero bueno. Ponele nada voluntad, que no se supere. Nada que no se supere. Se habré lavado pañales, por Dios. ¿Y yo? Como era el mayor, se habré cambiado pañales. Imagínate, yo tenía 10 años cambiaba los pañales a mi hermano. Ya saben, si no quieren pedir un tema, quieren escuchar, nos manda el mensaje al 1164-00-7047-6400-7047. O si no, nos escriben al YouTube, Y lo pedí, lo tenés. Dale. Mira. Lo bueno que tiene este canal, YouTube, que también lo pueden compartir a su vez con sus amigos. Exacto. O sea que los que están en el chat, si lo quieren compartir con alguien para que nos escuche, también pueden hacerlo. Lo escuchamos todos. Buenísimo. Mensajes de audio, de texto. Mañana se puede arrancar la semana, te comento. Mañana es miércoles. Exactamente. Se puede arrancar en... Mañana es miércoles. ¿Miércoles? Sí, ¿no? Sí, bueno, mañana es miércoles. Se puede arrancar en Salón Grisel, en Capital. La Rioja 1180, sería La Rioja y San Juan. Muy lindo lugar con pista de parque. O sea, es pista de tango. Mañana hacen americano. Sí, porque ahí hay tango, ¿no? Sí, señor. Es un club de tango. Tengo una médica amiga mía que la escucho que va a Grisel a bailar tango ella, ¿eh? Sí. O sea, lunes tienen profesor, martes también y viernes. Los demás días hacen americano y salsa. Sábados hacen salsa. Sí, amiga, ¿qué te parece? Sí, me quedé a verlo. Tranqui. Te digo que si jugaba a las 9, no venía. Mandaba acá a los secuaces. ¿Para qué soy el jefe? Claro. Te puedes tomar unas vacaciones también. ¿Y el jefe falta? Chao, ¿eh? El resto, no. Mañana puedo faltar yo. El que no puede faltar es el señor acá. A menos que me ande un... Sí. Ojalá que no, el alma de la fiesta. Se puede enfermar, se puede engripar y bueno. Manda el pendrive, dice. Lo tenemos acá. Al espadachín. Hace de todo. Yo no. Que traigo tortas fritas. ¡Miramos! Me pongo loco. Damián, poquito me río. Ay, bueno. Suelo. Eso es lo único que yo pido para mi cumpleaños. Torta frita y mate cocido. Es el manjar más rico que me pueden llegar a dar o a regalar. Che, ahí está nuestro amigo Huguito Ortiz. Buenas noches a toda la mesa, dice. Gracias, Hugui. Vamos a felicitarlo a nuestro amigo Huguito Ortiz. Sí. Que se mudó a su nueva casa acá en Quilmes, Ah, ahora es vecino. Así de Quilmes, que me contó, sí. Vamos a mandarle la mejor, te lo mereces, Huguito, por la persona que sos, así que felicitaciones, por tu nueva casa. Hay que inaugurar, ¿no? ¿Hay que inaugurar? Sí, ya vamos a inaugurar. Vamos a cortar la calle. Olvídate. Gracias, mami. Es para que lo disfrute, Celia. Año 89. Furor en Mar del Plata este tema, por Dios. Podía faltar un clásico en portugués. Olvídate. Muy de aquella época. Muchas gracias, dice Huguito, Te lo mereces, Hugui. Media hora de programa ya pasamos. Mira.

acaba de mandar un mensaje de audio nuestra querida Cecilia, dándonos las gracias por la difusión y que nos manda muchísimos saludos. Nos están escuchando en vivo desde YouTube, pero no sabe cómo mandarnos mensajes. ¿Qué Cecilia? Cecilia Mayorano. Gracias, Ceci. Entrás al canal de YouTube, Ceci, y ahí no vas a ver, yo ya lo compartí. Ceci, tenés que generar tu perfil de en YouTube, como si fuese que tenés un tu perfil o un canal. Ahí te va a poder, te suscribís, apretás la campanita y te va a dejar escribir los mensajes que quieras. Y mandó un mensaje muy especial para la chica de rojo, me dijo. La chica de rojo, ¿quién fue la chica de rojo? La señora, nuestra querida locutora acá al lado. La chica de rojo. Le mandaron salud. Mirá. La verdad que el sábado estaba para convertirse en toro, ¿eh? ¡Epa! ¿Por qué? Y casi, ¿eh? Estaba de rojo, estaba para convertirse en toro. Yo ya. ¿Le dos, tres? La moto. Yo dos, tres veces medio cabeceé para. Y bueno, y después dije, no, es mi amiga, por favor. Me va a castigar el señor. Pero vio qué lindo que estaba nuestro amigo cumpleañero con esa camisa Animal Print. Lo vio y el chalequito. Y el chaleco, el tipo, qué hija por de... Por favor, vos. Por favor. ¿Qué? ¿Sabés quién está ahí? ¿Sabés quién está ahí? Nuestro amigo Ale de Wilde. Muy buenas noches, dice. Hola, Ale. Amigo, buen programa. Gracias, Ale, querido. Gracias, papá. Lo vi, después de tanto tiempo lo vi el domingo, Ale. Qué capo, sí, Ale. Sí, señor. Qué lindo pasar y verte el fin de Monito y Ari. Gracias, yo también, papá. Yo también. La verdad, Ale, querido, vos sabés que te aprecio mucho. Y aprecio mucho a su grupo, ¿eh? Porque siempre me saludan, me reciben muy bien. Ani, Mariel y Roberto. Y Roberto, ¿eh? Roberto Peralta. Así que le mando un beso grande a los tres genios totales. Después está Liliana, que es la prima de Mariel. Genio siempre. Total. Es el grupo, bastante unido dentro de todo. Voy a saludar a mi amiga personal, la señora Mónica Quiro. Hola, buenas noches a todos, dice Mónica. Buenas noches, bienvenida. Dale gas. Mate, mono. Sí, olvídate. Dale, que hay que bajar el PAM. 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47 es el teléfono de la 102.9. Vos podés publicitar y también podés publicitar en nuestro programa y te tenés que comunicar al 11-3439-6598. Repítalo, por favor. 11-3439-6598. Qué voz que tenés. ¿Cómo estaba el sábado, mamá? Está afectado, está afectado por la onda roja. Estaba terrible. ¿Qué? ¿Será posible, che? ¿Así? No. La verdad que estaba para el crimen. ¿Perdón? Qué buen mate, che, qué buen mate. Estamos mejorando. Dale gas, Dani. Tengo grandes noticias para toda la semana, ¿eh? Vamos a tener sol durante toda la semana. Vamos a poder lavar la ropa. ¡Ay, qué colgarla. Bueno! ¡Qué bueno! Se va a poder secar, se va a poder, sí, ventilar las habitaciones. Qué bueno. Basta de agua. Y por una semanita, ojo, la semana que viene, el sábado, vamos a tener una temperatura muy baja, así que agárrense, ¿eh? que tiene problemita de garganta, que se cuide. Es, mucha miel. Sí. Tengo cumple de 15 ya en el salón, por suerte. Tenemos 5 grados en este momento. Está fresca. Acá, en la zona de Quilmes, llegando a Solano. Un poquito ventoso, empezó a correr un poquito el viento. Y después ya tenemos temperaturas. Un ejemplo, el viernes 7 grados de mínima, 15 de máxima. Che, ahí, perdón, sí. Ahí nuestro amigo Dani Begui dice: hola mono, a mí me pasa lo mismo, no puedo mandar mensaje. Explícale, Dani, de vuelta. A ver, yo calculo que deben de tener un perfil o un canal propio. Porque te tenés que armar como un canal, como si te armaras un Facebook o un Instagram, ¿viste? Tenés que armar, hacerte de un canal de YouTube. Una vez que ya lo tenés, que creo que son 3 o 4 cosas que te pide, recién ahí te podés conectar y escribir los mensajes. ¿Los gastos corre por cuenta nuestra? Es todo gratis, muchachos, todo gratis. Aprovechenme que estoy generoso. ¿Estás generoso, eh? Acá el mono paga todo, ¿eh? Si ven que no pueden escribir, salgan y vuelvan a entrar en la aplicación. Y pueden hacer otra cosa, directamente entrar a la app de... También. La Box. ¿Cómo lo pasaste el domingo? ¡Epa! Ale dice, me gusta el color rojo. ¿Qué Ale? Ale de Wilde. ¿Sí, vio algo él? No sé, qué sé yo. Por ahí capaz que no nos dimos cuenta, estaba ahí. Estaba ahí, no lo vimos. Bueno, por ahí vio. No, él le dice, él dice que le gusta el color rojo. Está bien. A mí me gusta el violeta. El negro. Encima la morocha le queda pintada. A mí el color que más me gusta es el negro. Es como la Gioconda. Escucha este temazo. ¿Le regalaron algo, amigo, para el Día del Padre? ¿A quién, a mí? A usted. Mi hija. Hoy recién me escribió mi hija. Sí, bueno, mi hija me va a regalar, no sé. Un viaje a Miami. Claro, mínimo. Nah, pero bueno, no pasa nada. La intención es lo que vale. Ella sí, yo le mando mensaje y por ahí me contesta a los 3-4 días, pero es así. Dos chicos. A mí me regalaron una linda bufanda. ¿Sí? Yo vi el asadazo que se comió con su hijo, ¿eh? ¿Vio? Terrible estaba esa parrilla, ¿eh? Ahí no se perdonó nada, no, ¿eh? Terrible asadón. Con bronca. La verdad, terrible asadón. Si hubiese sabido antes, ¿sabe cómo le caigo con cualquier excusa? Pero chao. Sí, amigo. Este viernes, ¿qué tenemos este viernes? ¿Qué hay este viernes? ¿Qué dijo el francés? ¡Ah! 20. Este viernes tenemos almuerzo en la casa de nuestro amigo Córdoba. Así que bueno, yo voy a llegar después del mediodía, porque el viernes 20, Día de la Bandera, cumple año mi hermana. Así que bueno, voy a almorzar con mi familia. Termino de almorzar, ahí estoy y después... me piro para el lado de Domínico. Excelente. Vas a estar con la muchachada, con toda la banda. Vamos a estar todos. No falta nadie. ¿Y a la noche dónde vamos? ¿O a dónde puede ir usted? No sé, ¿usted dónde puede ir? Yo a la noche no, después me voy a mi casa. Viernes. ¿Dónde se puede ir un viernes? Y Copate. Copate, Parque Textil. Copate es una de las posibilidades. El segundo, sí. Tía Lola. Ah, también. Tía Lola también. Sí. Tercero, Avenida Mitre 4637. Ultranay. Pero sí, creo, señor, que hace La Rosa. Rock and Roll. Lo mejor de la zona. Sábado Ultranay. Así que Avenida Mitre 4637. Sí. Juan Carlos Silvestre y Gustavo Luarcho, ¿eh? También tiene Grisel en Pasco. Le mando un saludo grande a Romina Emilce Martínez. Una genia, la verdad. Unos genios, como nos atendieron el domingo, che. Ya la vamos a llevar acá a la amiga, a la morocha. Va a despertar ¿Para qué? ¿Para qué? Mamá. Bueno. Ah. Tengo una idea, pero bueno. La reservo para el sábado. Epa. Y los domingos también Ultra Night, que a partir de las 20 horas a las, hasta las 0:12. Sí, señor. Después tiene Sotoboche de 23 a 2 de la mañana. La señora Karina Magda. Ale está haciendo investigaciones. ¿Qué querés saber? ¿Cuándo qué, Ale? ¿Qué querés saber? Acá. Mandale, mandale frula. Mandá frula que no pasa nada, amigo. Mandá que para morir mándele, hay tiempo. Mándele un saludo muy grande cuando la vea a su amiga Rosana. Pero hoy me dijo que se iba a conectar. Estuvimos hablando de un montón de cosas. Dale, conectate. Escúcheme, dígale a Rosana que no nos mienta más como unos chicos, porque nos miente como unas criaturas. Si no se dormía, dice, me conecto. Igual a unos cuantos nos mienten, nos mienten seguido. Y viste, ¿cómo es eso? Siempre que arrancamos nosotros se duerme. Y sí, está cansada. Y eso que tuvo un fin de largo, ella descansó. Ya bueno, pero usted no sabe lo que hizo el fin de largo. Claro. Sí. Así, ¿viste? No, yo le sigo los pasos, quédese tranquilo. Yo me la cuido. Viste, acá todo se sabe. Estás enfermo y apareces bailando. No dudan. Qué bárbaro. Dígame una cosa. El sábado se sentía mal usted porque la vi ahí tomando agua mineral. Yo le dije que me iba a cuidar. ¿Por qué se ríe? Pero había uno que no estaba live. Yo estaba así con él. En el volante. Se ríe. ¿Por qué se ríe el señor? Me dijo, poné piloto automático. Bueno, epa, ¿qué digo? ¿Qué querés? Yo pongo piloto automático y me llevo a casa. Si no, me pongo a dormir en cualquier esquina. Sí. Ale, preguntá, ¿cuándo? No sé, ¿qué querés saber? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo? Mirá, no te vas a echar para atrás como... Como uno que yo sé. Uno... Yo conozco apellido Núñez que se enganchaba y después no escribió más. Desapareció el mapa. Tragó la tierra. Ahí lo tenés al fin. Tres empanadas. Escuchaste este tema de la mano de Dani Casanova. Acordate, sí, que de 23:30 a 24 volvieron los lentos. Idea y producción de Dani Casanova. No sé, hablaron de la morocha. Sí, la morocha. Mirá, morochas hay unas cuantas. Taxi, otras tantas. Pero rubias hay pocas. ¿Qué le pasó? ¿Ah? Ojo que... Pará. ¿Se entendió, no? ¿Qué yerba tiene el mate? No. Morochas hay y son muy lindas. Taxi hay por todos lados. Y rubias hay muy pocas. Yo te entendí. Después le hago un dibujito. Ponele voluntad. Las morochas son las mejores. Morocha. Taxi. No. Bueno. A veces no me baja el agua al tanque, pero bueno, no importa. Vos también, Ale. No me hablen de las rubias, dice. ¿Qué onda con las rubias, che? Mira que tengo amigas rubias que la verdad que son una masa, ¿eh? Ale, no puedo hablar. Pero tengo amigas rubias. ¡Decile lo que le haría! 11-6400-7047. 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda. A ver cuándo te apareces, Alex. Ya te dije cómo tenés que venir. ¿Vos querés venir camuflado? ¿Viste? ¿Venís camuflado? ¿Vos? Me surge esa duda. No, es un tipo muy codiciado acá. Entonces, viste, tiene que andar cubriéndose de los piedrazos. Suena ese bajo. Y no, amigo, ponete una careta. No. Y sí, dice, yo aparezco, te paso una tanda de americano con vinilo, CD o controladora, pero no quiero cámara, jaja. Ah, güey. ¿Qué pasa? ¿La busca la CIA? Me presto la máscara de mi nieto, de Iron Man. El pantalón rojo. Iron Man. Tenemos la máscara del hombre araña, si querés. Yo te dije. ¿Qué onda acá? Vos podés ser el DJ enmascarado. Tranquilamente. Y hoy con nosotros, el DJ enmascarado. Listo, después que pregunte. Te conviene, Ale. Después, para la otra tanda, si se acuerda, para que nombremos a la señora Gloria Vivo. ¿No trajo el machete hoy? No, no traje nada. Ni cuchillo trajo. Cuando me pongo loca no traigo nada. ¿Pero qué les pasa ahora? Yo me enfermé una semana sola, me enfermé. Dios, el clima es. Y eso que no hay tanta humedad, ¿eh? No. Pasa que a veces la humedad traspasa el cuero cabelludo. Claro. Ah, yo soy pelado. Pero la humedad está. Escúcheme, después tenemos que ir preparando. No se olvide, tenemos que ir preparando eso que me mandó hoy la foto. ¿Qué le parece? ¿A dónde es eso? Ingeniero Alan. Pero va a la diligencia ya. ¿Qué? El colectivo. Hay que ir en diligencia. Vamos a ir viendo. Alquilamos una combi. Vamos todos. Ahora para julio vamos a ir armando algo y le vamos a sortear algo, cualquier cosa, ¿eh? Puede ser, no sé, una tortita, unos pancitos, esos ricos que hace, con 200, 300 gramos de mortadela, algo así. Así le sorteamos estaría bueno, amigo, sortear algo para el Día del Amigo, sí, tiene razón. ¿Qué día es? 20 de julio. Bueno. 20 y 17. No, el 19 se sale, el 20 se festeja. ¿Se entendió? Sí. Empieza a festejar el 19. ¿Qué cae el Día del Amigo? No vi. ¿Domingo cae? El sábado. A full entonces. Explota, es como pasó este domingo. Ahí sí que voy a tener que poner piloto automático. Este domingo, el sábado se festejó el Día del Padre. Claro. Usted se hizo el desentendido, ¿eh? Lo vi cuando dije.

Y ahí estamos, después de la pausa publicitaria por la 102.9. ¿Se fueron todos, loco? ¿Qué pasó? ¡Vengan! No, bueno, ven. Bueno, che. Ahí está Rosana Díaz. Hola, gente, ¿cómo están? Dice. Buenas noches, Rosana. Bienvenida. ¿Cómo andás, Rosana? Amiga, apareciste. Te estamos extrañando. Hermosa. Está con ganas de salir, mi amiga, ¿eh? Está, ¿sí?, con todas las pilas, ¿eh? Está. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Está media. Ahí van apareciendo de a poco. Ahí van apareciendo de a poco. Está media engripadita, pero bueno. Y ahí vamos, ¿eh? De la mano de Dani Casanova. Esto va subiendo, che. Ahí está, pregúntele, amigo, pregúntele. ¿Qué quiere que le pregunte? Pregúntele por el... No, yo lo único que le quiero decir a Rosana es que es muy linda mujer. Ahí tenés, ahí tenés, amigo. En el otro terreno no me meto. Yo. Ahí tenés. Volvió. Estaba calentando el agua el amigo. Este está caliente. Vienen subidos de temperatura los dos. Che. Aparecí, dice Rosana. Sí, Rosana, era hora. ¿Qué onda? Pará. No sé. Muchas gracias. Le preguntamos, dice, si gracias. Se casó o algo. O se, amiga, puso de novia. Contá, por ahí, dale, capaz que se puso justa, de novia. Amiga, batí la justa. ¿Te así pusiste de novia, Rosana? Como si no había empezado a seguir. Después desapareció. Seguido y bueno, después desapareció. Y bueno, pero bueno. Mira cómo es esto. Aparecen, desaparecen. Claro. No, dice. No, porque... porque venías viéndonos seguido y de repente desapareciste. Bueno, dijimos. Ponele, bueno, voluntad. Ah, dijimos, bueno. Tres empanadas. ¿Quién dice? Bueno, Mónica, lo mejor para mañana, Kenia. Sabes que te deseamos de acá, de parte de Amigos del Americano y la Voz 102.9, que te vaya de 10. Un beso grande, Moni. Bueno, Moni, el programa queda grabado en YouTube, así que lo podés ver las, claro, veces que quieras y cuando quieras. Bueno, Monito, los mando saludos y voy a descansar. Ya saben por qué. Hoy paso los lentos. Lindo programa, dice. Gracias, Moni. Beso, Moni. Suerte. Muchísima suerte, Mónica. Sé que mañana va a ser un día largo. Así que esperamos noticias para el día jueves. Rosana dice, está difícil la cosa. ¿Qué está difícil, Rosana, conseguir el candidato? ¿Por qué? Cómo en silla, ¿eh? No, pero así sobra. Sobran las sobras. No. Hay buen material dando vuelta, pero, viste. Beso, Moni. Está un poco manoseado. Sí, muy manoseado, no un poco. Ah, está difícil un candidato, dice. Ah, creí que estaba buscando trabajo. No, candidatos hay. O sea, candidato a otra cosa, bueno. O sea, candidatos sobran. Un buen candidato es otra cosa. No hablemos de política, por favor. No. Ah. Yo me entiendo con mi amigo. Yo me voy a postular para concejal. ¿Me van a votar? Ahí está, mira, ahí tenés. ¿En qué podemos entrar nosotros? Ya estamos currando de entrada. Me voy a... Yo me pongo como chofer, mirá. No, Dani, me voy a postular para concejal. Y nosotros asesores. No, claro, olvídate. Chofer del concejal. Los tres van conmigo, Los tres conmigo. Chofer del concejal. Y vos podés ser el... ¿cómo asesor? Se llama? No. Lo vamos a llevar, pero ganan un montón. El de eventos. Eventos y cultura. Sí, puede ser. Y ahí está. Ya te armamos la... Y a Damián lo voy a llevar de guardaespaldas. Custodio. No, y acá, ¿quién maneja? Encontrar un amor sano, dice. Ah, bueno. Tenés que ir a Vieite. Esos que están locos están mejor que nosotros. Hable por usted, no hable por nosotros. Claro, porque hable porque por usted, acá somos todos sanos. Yo no. Gracias, amiga. Ya tengo un voto. Todavía le voy a decir, arranqué, ya tengo un voto. ¿Voto o voto? ¿Voto a robar, eh? ¿Usted me va a votar o no? Sí, obvio. Vamos, carajo. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Así. No. Pido mucho, dice. Se ríe. Yo a Roxana no la conozco, así que lo único que puedo decirle es: bailá y olvídate de todo. Bailá y olvídate de todo. ¿Ah? Esto americano lo escuchás solamente acá. Fox 102.9. No se los ve, dice. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿A quién? ¿A quién no se los ve? ¿Nos estás viendo, Ro? Che, ¿estás bien? Me dice, no se los ve. ¿Qué pasó? Dice. Ah, capaz que le está llegando con delay la imagen. Confirma, confirma. Mirá, Rosana, yo te bailo, mirá. Nenu. Ahora sí, ahora sí. Mirá, bien. Rosana, yo te bailo, mirá. Es que tiene un poquito de delay la imagen. Ya estoy entrando en calor, Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Roxana, ya que no te conocemos, a ver cuándo venís con tu amiga acá, nuestra compañera. Así te conocemos. Pero Roxana se duerme temprano, me parece. ¿Los domingos? No, tiene que ser sábado para domingo, ¿no? Porque y bueno, sábado, por eso estoy hablando del domingo. Claro, claro. Lo que pasa es que ella dice que se va a aburrir porque no es del ambiente. Y viste que hay mucho americano y después viene la tanda, entonces... ¿Y qué quiere bailar? A ver. Ella no sabe bailar americano, no es del ¿qué ambiente. ¿Qué quiere bailar? Pero acá lo tenemos al profe. Cumbia. Claro, ella baila otra. Y bueno, hay una solución para eso. Yo tengo muchas amigas que no saben bailar. Y me dicen, no, ¿para qué vamos a ir? Hay que ir a otro lado. No, tenés que esperar la tanda de los cumpleaños. Sí, y ahí te desenganchás. Sí, bueno, entonces hay que llevarla a tía Lola. Hay que llevarla a tía Lola, que tiene varias distintas pistas donde se baila cumbia, se baila ahí música está. Retro, se y baila ella americano. Se va donde quiere. Se baila, listo. Claro. Se pierde ahí por atrás de los parlantes y listo. Después, bueno, a lo último la buscamos. Claro. Hola, Danielito, Herman, querido, muchas gracias por alegrarnos esta linda noche. Muchas felicitaciones, dice Batería Herman. ¿Cómo nos está viendo, Jorgito? Acuérdense en que jueves 19, Java Evento, Onsari 854. Viernes 20, ahí, karaoke, Java Evento, Onsari 854, entre Redondo y Agüero. Ahí de la mano de Jorgito y Alicia. Vayan, no se van a arrepentir, lo van a atender de primera. El viernes canta nuestra amiga Cecilia Mayorano, musicalizando Ale Arregui y Gustavo Pastrana. ¿Pastrana o Pastrano? Creo que es Pastrano, perdón. Corregime, Jorge. A Rosana le agarro 4 o 5 clases y ¿sabés qué bailarina? Aparte acá tenés tu amiga, Rosana, que te enseñe. Ahora cuando empieza a dar las clases allá, ella vive abajo, así que sabés cómo la llevo, ¿no? Ahí está. No va a tener excusa ahí. ¿Me meto dentro de la casa? Bueno, tampoco, no sea malo. Claro, sí. Bueno, ya sabes. Tú lo sabes. Ah, bien, bien. Tu amiga es una buena bailarina, ¿eh? Y si se toma un Federico, baila mejor todavía. Por fin desennudaron esto. Otra vez lo que hice es un nudo terrible tenía. Te puedes comunicar al 11-6400-7047. 6400-7047. Y podés publicitar en la Vox 102.9. O si no, si querés publicitar en nuestro programa, te tenés que comunicar al 11-3439-6598. 11-3439-6598. Gracias, Morocha. De nada. Y son las 23 horas 15 minutos. 23:30, volvieron los lentos, ¿eh? Después de la pausa publicitaria, de la mano de Dani Casanova, creador de Volvieron los Lentos. Rosana dice, cuando mi amiga de clase acá cerca, me prendo, dice. Obvio. ¿Cómo? La primera alumna tenés que ser vos. Gracias, Jorgito. Es Gustavo Patrazo. Gracias, con doble S. Gracias, Jorgito. Así que ahí va a estar, musicalizando Ale Arregui y Gustavo Patrazo, ¿eh? Olvídate. ¿A dónde está mi amiga? Eso. ¿Dónde? Nosotros estamos todos los martes de 22 a 24 por la 102.9 Vox. Esto es Amigo del Americano. Operación técnica Damián Espadea. Musicalizando nuestro gran DJ Dani Casanova. Me acompañan la morocha Erika Yanina y mi gran amigo, El ojo bonito de Ares Contestable. Son de escuche. Camisa, el domingo, domingo me dijeron en el... ¿Le cuento a usted? El domingo me dijeron en Silvestro, dice, tu amigo, qué ojazo que tiene. Chupate esa mandarina. Yo no quiero chupar más nada, mira. Muy cochina. Y bailo con ustedes, dice Rosana, ¿eh? Sí, obvio. Pero por favor. Yo no. Y si no, te traemos amigos que van a querer bailar con vos. Y después, vayamos donde vayamos, a finalizar, te vas abrazado con tu amiga Erika. Las dos abrazadas. En colectivo, obvio. No sea malo. No, en colectivo. No sea malo. Imagínate si me enchastran el asiento trasero del auto. No. Estos son amigos, ¿ves? Estos son amigos. ¿Cuáles? ¿Quiénes? Estos son amigos. ¿Cuáles? Yo también, yo la llevé y no le dije nada. Los que te mandan en colectivo, por eso digo, estos son amigos. Claro, los que te mandan en el colectivo. Porque viajan con chofer. Claro, sí. Ah, sí, pensé. ¿Y yo qué? No, tres paradas tuve que hacer. No se enganche. Tres paradas tuve que hacer. Bueno, pero porque se le para el auto. Yo qué culpa tengo. Se le para el auto. Ponele voluntad. Decí que dijo el auto, si no perdemos todo. Sí. Yo digo, si no llueve y no tengo la ventanilla baja, tenía toda la alfombra mojada. ¿Qué está pasando? Cosas que pasan. Es así. Pero... Pero bajó la casa y fue derechita, ¿eh? Ni se la vio. ¿Viste? Y con una flor en el pelo. Fue una... Mi hijo me dice, ma, ¿qué te pasó? Fue una de... fue una de las que se robó la flore. No, yo me la puse para sacar una foto y después me olvidé que tenía la flor ahí. Me fui así. Yo una florcita, la gente se llevó casi todo de ahí. No me haga hablar, no me haga hablar. ¿Qué es eso? No me haga hablar, por favor. No, esas cosas no se hacen. No, y menos arriba de un auto. No, no, por favor. Gracias, Jorgito querido. Qué temazo. Escuchemos. Está tranquilo, igual yo borro todo. Borro. En cualquier momento hace su aparición estelar el polaco. Entre 5 y 10 minutos, le damos. Mirá, menos mal que te tengo a vos, amiga, porque viste lo que son acá, ¿no? Viste lo que son acá, pero bueno. Ah, y no nos conoces personalmente, perdón. Viste cómo me mandan al muere, ¿no? Pobre no, mi amiga. No me apunte que se le puede escapar un tiro. Sí, en cualquier momento. Tenía que estar yo para cuidarla, dice. Me dejaste tirada, amiga, me dejaste tirada, ¿viste? ¿Cómo que? ¿Cuándo te dejaron tirada? Lea. ¿Y pero por qué? Lea. No, pero ¿por qué te dejó tirada? Porque no quiso salir. No te dejó tirada directamente, no fue. Esas son amigas. Ahí está. Esas te cuidan, ¿eh? Esas te cuidan. Había que Obvio que vas a salir conmigo, ¿sabes cómo te llevo? Me voy a dormir a tu casa el día anterior, mirá. Así yo no, así. ¿Dónde vive la señora en cuestión? Señora, dije. ¿Vio dónde termina el 129? ¿Cinco esquina? ¿Cómo en cinco esquina? 129 me dijiste. Sí. Pero ese es allá un barrio marítimo. ¿Ahí? Yo tengo amigas que viven ahí a dos cuadras, por eso te digo. ¿Ahí viven? Que vayan a las clases cuando empecemos. No, a No, arreglo con mis amigas que le empiecen a buscar. Ah, bueno. Y salen de ahí. Buenísimo. Mirá, mirá, Rosana, señorita, dice. Mirá, Rosy. ¿De la plaza? ¿Ves? Mirá, ya estamos haciendo toda... Dos cuadras más. Toda la movida para que vos salgas, mirá. No tenemos que ir nosotros, claro, a buscar. Claro, sí. Yo tenía una amiga que la tenía que ir a buscar hasta Hudson. Mirá. Vamos acá. Yo tenía una novia en Hudson. ¿En serio? Ahí cerca donde terminaba el 129. No, pero eso es este barrio marítimo. ¿Dónde barrio estamos marítimo, hablando? Bueno. Ahí donde están los monoblogios. Sí. Ahí. Como 5 años fui. ¿En serio? ¡Qué viajecito! Bueno, yo no puedo hablar porque yo tenía una novia en Moreno. Bueno, así. Para el amor no hay distancia. ¿Qué ni amor? Bueno, ¿qué amor? ¿Vos crees en el amor? Bueno, vamos sí, a saludar sí, a Celia. Dice, bueno, chicos, hasta el martes. ¿Será hasta el martes? Hasta el martes, Celia. Que viene. Besos. Gracias, Celia, por estar. Que descanse. A cuidarse del frío. No salga, por favor. Sí. Buena semana, Celia. Un saludo grande a Beto. Bufanda. Y buen fin de... Gracias, Celia, por el aguante. Es nuestra amiga fiel. Emma, la vez que me he quedado, porque terminaba ahí en el tanque, el 129 terminaba ahí en el tanque, me quedaba sin colectivo y tenía que caminar hasta Camino que era Belgrano para agarrar el 338. Pero si pasa el 324 también. ¿Por Belgrano no pasa el 338? Pero después de la 12... No, ese pasa solamente por Ruta 2. Claro. O por la 36. Tenía que ir hasta Alpargata. Ah, no, quizás en aquella época pasaba el 338 por el Belgrano. Ah, ¿qué época era? ¿Hace mucho? ¿Qué? No. ¿Qué época estamos hablando? Que no pasás por ahí. ¿Eh? ¿Cuánto hace que no pasás por ahí, por el barrio marítimo? No. Por años. Eso, no. Yo iba, ya le digo, en el 2000... Y anduve del 2000 al 2005. Sí, amiga, dije, ingeniero Alan. Pero bueno, todo ahí, la misma zona. Sí, ahí es Gutiérrez. Claro, claro. Pero bueno, ¿para qué vamos a estar explicando justito todo? No, mandá las coordenadas, mandá la ubicación de WhatsApp y listo. No quiero decir tu dirección. Osana Díaz dice que el 129 número 19 termina ahí. Claro. ¡Ah, no! No estamos hablando del barrio marítimo, estamos hablando del ingeniero Alan. Dije ingeniero Alan al principio. No, como usted me dijo. Hudson dijo. ¿Dónde? No, bueno, dije no. Donde termina el 129. Claro, pero depende. Es ingeniero Alan, entonces. Ingeniero Alan, sí. Bueno, sí, pero sí. Yo no quiero decir justo era dónde vive. Bueno, era un ingeniero. Era un ingeniero. En los monoblocks, dos cuadras más adelante. No, es más al fondo lo de ella. No te más entiende lo que vos hablas. No me digas que es donde hay empedrado. No. ¿No hay empedrado? Es una diagonal. Sí. Sale hacia allá. Sí. No me digas que hay... No hay empedrado ahí. En esa parte no. Se inunda nada más. Un poquito. Sí, como en todos lados. Y bueno, vaya en un bote. Hasta la parada del colectivo. Tiene la parada en la esquina ella. Está un poquito lejos. No importa, enseguida la ubicamos. Ah, mándale un taxi. Sí. Alguien. Algún... Caritativo. Alguien que pase por ahí, por la esquina, por la vuelta, por la otra cuadra. Yo tengo, quien la quiere ir a buscar, Obvio. Sí, no. Sí. Me, ya me están. ¿Ah, sí? No, acá solucionamos todo, Rosy. Acá enseguida. Bueno, arreglo los números. ¿Sí? Ingeniero Alan. Ya está todo arreglado. Empilchate nomás. Ya, empezá a preparar la ropa. 40, claro. Chavo. No, 40. Y chigoló. El mono chigoló. No, aparte otra. Si vos ves que para salir muy arregladita de tu barrio no podés, te llevas todo en un bolsito y te cambias. No, ella puede porque ella tiene otra onda, ¿no? Es como. No. Ella puede. No me entendiste. Sí, te entendí. Si va a salir de brillito. Pantalón, no digo, usa, mini. No usa. Y taco aguja no puede salir del barrio ese. No usa, te estoy diciendo, no usa. ¿Qué? No usa esa ropa. ¿Y en qué anda? Ella es ¿en más cuero? Tranqui. Más tranqui, jean, sí. Remerita, zapatos bajos, no usa taco aguja. Le va a costar. Genial y si bueno, me pasa a buscar. Pero ella bueno, es así. Baje un cambio, sí, no la asuste tampoco. Me está asustando. Que la marcha vestida diciendo, como quiere. Le estoy diciendo. Déjese de joder, viejo. Déjese que vaya como ella quiere. Ella va a ir como ella quiere. Nosotros la vestimos. Quiere ir vestida con pollera de Evangelia. Que vaya con pollera de Evangelia. Si eso no es el problema. Pobre mujer, estamos tratando de sacarla de usted ya. Claro. ¿Cómo va vestida? No, espere que primero la saquemos, después no. Bueno, vemos. A ver si me hago entender, por el horario en que se tiene que mover. No, pero ella... A la señora, ¿qué le dije yo el sábado? Venga, vestida como quiera. Me quería hacer ir hasta la YPF, sin luz, tan marrada que... Claro. Me dice, guardate los zapatos en una bolsa. Andate en zapatilla y ponete los zapatos revelados. ¿A vos te parece que yo puedo salir de mi casa en minifalda o irme caminando hasta la YPF? No llega. No llega ni a la plaza llega. Y sin luz. No. Inundada la esquina. Yo qué buen tema. Dale gas, Dani. Así no se puede. No, así no. Y encima... Sube y me echaste al auto. No. Claro, él preocupado por el auto. Claro, no importa lo decía. Que me pase a mí. Ella se sienta, se cambia los zapatos y sube. Llevamos fuera de la copa. Mirá la hora que es. Ya está arreglado. ¿Viste? Sí, no tenés excusa ahora, Ro, Ya está. No tenés excusa. Ya acá quedó públicamente grabado, lo decimos. Y está genial si me pasan a buscar. ¿Listo? Vayan arreglando la suspensión. Este tema... El intérprete, que no me acuerdo ahora. William. William. Will Young. Yo lo vi

Y ahí estamos, después de la pausa publicitaria. Vamos con este tema, Dani. Quiero escuchar este tema. Este sabe que te gusta. Temazo. Dale. Después de este temita, temazo de idea, vamos con los lentos. Dale, Dani. Ángel 07. Se llama el tema, ¿sí? Sí, señor, de Paul Ray. Paul Ray. Era un grupo muy, muy conocido. Son alemanes. Un grupo muy conocido. Después Paul Ray se hizo solista. Y algo sé. Más o menos. Si quiere le abro en alemán también, ¿eh? Y apareció el Pola, querido. Buenas noches. Hola, Pola, querido. ¿Cómo andás, genio? ¡Qué grande, Pola! Pola Americano, el sábado cumplió un año en Java Evento, ¿eh? Onsari 854. ¿Quién está ahí? ¡Ana Carato! Vamos a arrancar el bloque de Volvieron los Lentos con este tema de Cliff Richard. Dale gas. A ver si se acuerdan de esto. De la mano de Dani Casanova, Volvieron los Lentos. Temazo. Silencio. 11-64-00-70-47 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Box. Que relajarse y escuchar buena música en la 102.9 voz. Some people are born for each other, they Temazo, Dani, querido, dice el Pola. Gracias, Pola. Es para ir entrando en clima. Les dije que hoy traía mucho en castellano. Che, no estuvo nuestro amigo Gastón hoy, ¿eh? No. Lo está abandonando últimamente. Le vamos a tener que mandar un mensajito, un correctivo. Exacto. Misil. Está de moda, ¿eh? De 23 y 30 a 24 volvieron los de Lento. Idea de nuestro DJ Dani Casanova. Yo que dejé para ser tuyo, mis amigos. Ah, lo conocen por acá, ¿eh? Y a tus brazos. Quedaron todos callados, ¿viste? Sí. Yo mejor me callo. Yo me callo porque me agarró dolor en la rodilla, así que no, y no tengo W40. ¿No? Me callo porque si no facturo. Tiene que ponerlo en el auto. Bueno, tampoco es para que se ría. Bueno, ¿qué quiere? ¿Que llore? Está bien, soy viejo, pero bueno. No me perdonas aquel engaño. Eso no me busco novia porque me duele la rodilla, la cintura. No, al geriátrico, Después de haberte querido tanto, no me perdonas aquel engaño y me respondes diciendo adiós. Este es Oborné. Bertino Osborne. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Cómo lo pronuncia? A ver, de vuelta. Bertino Osborne. Cuando empecé a escuchar Americano, pensé con estos temas. Todavía yo no bailaba. Ah, no sabía que enseñaban. Usted era chiquita, ¿no? No, ya grande. Grande, sí. Es una niña. Has jugado con tu suerte, alejándote de mí. ¿Cómo te canto? Tú. Ya supongo que imaginas que mi vida. No salgo con chicas menores de 20. Y yo tampoco con mayores de 60. Te quieras ir. No pretendas encontrarme, que mañana será. Ah, mira vos. Entonces hagamos una cosa, no la vayamos a buscar más. ¿A quién? Porque nosotros tenemos más de 60. ¿Y qué me dijo él? Que no salgo con chicas de bueno. Pero yo no salgo con chicas menores de 20. No. Bueno, puede ser mi nieta. Sí. Mirá, te iba a decir algo, pero me callo. Cafecito. Callémonos. Decilo, dice. ¿Cómo era que decía el bambino? Maldito amor, después de haberte querido tanto, no me perdonas. Jorgito dice que. ¿Qué tema? Con tema como este terminé cansado, dice. Epa. ¿Qué tipo de cansancio? Sí, a mí también, Pola. A mí también, anotame. El Pola dice, chica menores de 20, anotame, dice. Te paso un par si querés, pero no puedo. Mañana lloras en la oscuridad. Qué viejos verde, ¿eh? Qué viejos verde, por Dios. ¿Pero por qué verde? Yo te paso el dato, vos haces lo que quieras. Qué buenos temas, Dani. Mañana Es un viejo verde. Es verdad. Mañana vuelves de nuevo a mentir. ¿Cómo te burlas de mí? ¿Cómo te burlas de mí? Ay, corazón, qué difícil creer. Es más cantable. Va, va. Sí, olvidar. La chupa sangre. Gente, jueves Ultra Night, sí. Sábado Ultra Night, domingo Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Lubercho, te hacen bailar toda la noche. Ah, y los domingos están a partir de las 20 horas a 02. Y está musicalizando los domingos DJ Ponce. Ah, mirá. Y los viernes también, ahí en Ultra Night, lo que pasa que hace La Rosa, todo un movimiento de rock and roll. Los conocidos en el tema saben de qué les hablo. Moonlight, dice, ponían estos temas, dice el polaco, claro que sí. Te peleabas por estacionar por ahí. Jueves, este jueves 19, Java Evento cumple 60 años y festeja su cumple. La señora Claudia Pasaro, así que ahí Java Evento Onsari 854 entre Agüero y Arredondo de la ciudad de Wilde. Viernes karaoke, viernes 20 Java Evento karaoke, ahí va a cantar nuestra amiga Cecilia Mayorano y Ulises, creo, sí. Así que también, en Java Evento, musicalizando DJ Pablito González. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Elizabeth. Eli debe ser, ¿no? Estamos Elizabeth Eritier. Sí, hola Elizabeth, ¿cómo andás, morocha? Gracias a Dios, estoy bien. Ah, mira. ¿Cómo estás, Eliti? Me hizo volar. Escucha. Qué temazo, che. Que me gusta para bailar a presta. ¡Apresta! El otro día se me acercó una señora que yo no la conocía. Veo que yo todavía de ahí no conozco a nadie. Sí. Y me dijo, yo soy Mimi. Entonces ahí nos saludamos, sí, un amor. Genia, Mimi. Sí, me dijo, yo soy Mimi. José y Mimi, dos genios totales, Porque resulta que ella aparece con otro nombre acá, entonces yo no sabía. Lidia Bidoni. Claro, por eso ella me dijo así. Y qué raro que no están hoy, Es raro que no estén. Y capaz que nos están buscando por el Face. No, pero el martes pasado estuvieron. Sí. Estuvieron. Capaz que están de viaje. Ah, capaz que ellos están en... Bien, pero puede, están no. Siempre, sí. Siempre están. Hola, sí, soy yo, Eli Lara, dice. Hola, Eli. Como Eli Lara. Pero qué bárbaro, Eli. Y también yo les recomiendo, si quieren quedar bien en un cumpleaños, en un bautismo, en un casamiento con una hermosa torta, las tortas de Mimi, las tortas que hace Mimi. Espectacular, yo la verdad que ella me hizo la torta para mi cumpleaños y la verdad impresionante. Ah, y la torta que comimos el cumpleaños, qué rica que estaba. No me hable de tortas. Bueno, vamos a reírnos. Sí, obvio, nos reímos. No sé de qué están hablando. Nada. Nosotros entendemos los códigos de compañeros. ¿Qué apellido que tiene Elisa, eh? Eritier. Alemán, ¿qué? Eritier. ¿Alemán? Sí, con J se dice. Eritier. Elizabeth Heritier. Mirá vos. Parece alemán. puede ser israelí también. No diga nada, a ver si israelí te pone una bomba. Irak. Ero Ramazzotti. El Tano Ero Ramazzotti. Yo, cómplices mirándonos, almas que viajarán siempre al unísono. Ahora tú, joven amada mía, quédate muy cerca. ¡Opa! ¡Qué mezcla, eh! ¡Eli! ¡Qué mezcla, eh! De las mías, Eli. Mi abuelo francés y mi abuela alemana. ¡Upa! Yo tenía. Y yo quilmeña, dice. Yo tenía mi abuela alemana y mi abuelo español. Y los padres de ellos eran italianos. Imagínate la mezcla. Sí, ¿verdad? Sí, hay mucha mezcla, mucha mezcla. ¿Y usted? También, ando por ahí también. ¿Y usted, Dani? ¿Qué mezcla hay? No, tiene. Mi apellido viene de. ¿Italiano? Italia, algo. Sí, Calabria, por ahí. ¡Upa! Calabres, picante, che. ¿Usted? ¿Parte de Italia? ¿De dónde Italia viene? Parte de Italia y parte francesa. No, no, ¿de qué parte de Italia? De Sicilia. Oh, más picante todavía. Sí. Con razón. Y bueno, salió esto. Con pimienta. Salió viene. Esto, ¿qué va a hacer? Sí. Viene con pimienta. No, te hacen la. La sé. El siciliano. ¿Cómo? El siciliano más. Mírela cuando le está haciendo los modismos. ¿Con qué viene? ¿Qué hizo? ¿Con qué viene? No, ya, ¿te das cuenta? Viste que hay que. Eso es. Cuando usted mira para acá, hace los gestos. Mírela más seguido. Bueno, yo tengo mezcla. Yo criollo. Criollo. Sosa, ni español ni nada. Sosa, criollo. ¿Qué? Indio. ¿Pero por qué? Sosa, no. ¿Pero no viene de, cómo se llama? ¿De Portugal? ¿Seguro? Sosa, con Z, viene de Portugal. Sosa, con doble S, no. Pero se lo cambiaron acá en Puerto. No, no importa. Entre y lea, por favor. Sosa. Tengo 10 minutos, le averiguo. Pero no, una cosa es el apellido y otra cosa es la sangre. Eso, ¿de qué estamos criollo. Hablando? Criollo. Estamos hablando mi de... abuelo... No. Sosa en claro, el apellido. ¿Vos sabías que la sangre es azul? Es increíble. ¿Sabías eso? La sangre es azul. La diferencia que compuesta con el oxígeno se vuelve roja. ¿Qué tal? Uy, me gusta Portugal, ¿eh? El polaco. Mis abuelos paterno italiano, mis abuelos materno vasco, francés y correntino. Ah, la miércoles. Qué mezcla, mamá querida. Ah, sí, dice. Sí, perdón. ¿Le digo la definición? Sí. Sosa. Es uno de los apellidos comunes de los países de Latinoamérica y España. Así que viene de allá. Está bien. Bueno, no sabía. Yo siempre estaba lo que me dijeron mis abuelos. Y bueno, mi papá biológico Fernández y mi mamá va Gallardo. Claro, Gallardo. ¿No será mi hermano ese? Hijo de puta, una mala. Tirame unos pesos. Empieza a investigar, ¿eh? La mamá de Elizabeth, correntina, y el papá, rosarino. La tenés toda ahí. Está sonando Emanuel. Y volvieron los lentos. De la mano de Dani Casanova. Elizabeth dice: Emanuel, qué lindo hombre. Si querés te lo traemos a la radio, Elizabeth. Acá te... La voz cumple sueño. Comunicate. Te manda la foto. ¿A dónde está Emanuel? ¿De dónde es? España, Venezuela. ¿De dónde es Emanuel? ¿Eh? Comunicate con la embajada mexicana a ver si... ¡Hola! Ahora voy a pasar un tema. Que yo este tema, ¿saben lo que lo busqué para grabarlo en cassette? Esperando que no me lo pise el locutor. Fines de los 90 para grabarlo bien y esperar el momento, viste, porque no sabía el nombre, entonces lo quería grabar hasta que lo conseguí en un ya en CD, lo tuve. Vamos a escuchar. Empieza así. Qué temazo. Seguro Dan. Lo conoces. Qué temazo, Dani. Ya está. Cerrame la 8, viejo. Nena, sé que mañana. Me trae recuerdo este tema. Preguntale al Poli si le trae recuerdo. Escucha qué tema, Pola. Sé que mañana lejos estarás. El viento lastima cuando habla de vos. Pasemos la noche, espera un día más. Sacudes mi mente, no logro entender. La casa del bosque se queda sin voz. Yo paso, gracias. Sí, viste, Eli, temazo. Temazo. Se habrán apretado con ese tema, por Dios. Ya nos queda 4 minutos de programa, ¿eh? Pola, te querés volver. No me hagas acordar que me vuelvo, dice Pola. Sé que mañana tendrás que partir. Escucho los pasos que vienen. Bueno, en esa situación de yo querer grabar estos americanos o lentos en castellano, tenía 3 temas. Hoy los voy a compartir acá antes que cierre el programa. Uno era este. Y ahora va el otro. Va el otro. Ahí va el otro. A verme. Oh, también temazo. Y obviamente que dejo lo mejor para el final. Olvídate. Bueno, vamos a recordarle a la gente, ¿sí? Jueves 19 festeja su cumpleaños Claudia Pasaro. Noche mágica en Java Evento. Onsari 854 entre Arredondo y Agüero. ¿Sí? Así que ahí festeja su cumpleaños, sus 60 años Claudia Pasaro, musicalizando Ale Arregui y Gustavo Patrazo. Viernes 20, karaoke. Karaoke en Java Evento, ¿eh? Ahí va a cantar nuestra amiga Cecilia Mayorano y Ulises, ¿sí? En Java Evento, Onsari 854, musicalizando DJ Pablito González. Bueno, ya saben, viernes copate, sábado Ultra Night. Sábado Ultra Night. Ah, el jueves también está Ultra Night, ¿eh? Jueves también está Ultra Night. Sábado Ultra Night y domingo Ultra Night. Avenida Mitre 4637, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, ¿eh? Y ahí te va a atender Romina Elmise Martínez con toda la mejor onda. Así que bueno, ya saben. Y nos vamos a ir con el último tema de la mano de Dani Casanova, Volvieron los Lentos. Así que Dani, querido. Este tema se llama Yo el Juguete. Escuchen este tema, pues tiene una letra. El mongo loco. El operador también, dice. Para vos, pipí cucú. Isabel dice, ¿quién canta este tema, el último? Este tema lo canta Jorge Ortolino. Mira, sí, no es un chiste, ¿eh? Qué apellido, ¿eh? Ortolino, venga. Ortolino. Imagínate que lo llaman en el consultorio. Dios, en el consultorio. Ahora. Y en la escuela ni hablar, pobre hombre, la habrán dicho. Pero bueno, así se llama. Bueno, Dani, querido, nos estamos yendo. Bueno, gente, como siempre, muy buen programa, escuchando toda la música que nos gusta a todos nosotros. Espero que a ustedes también lo hayan disfrutado. Así que nos reencontramos el próximo martes acá en Amigos del Americano, de 10 a 24. Morocha. Bueno, será hasta el martes que viene, si Dios quiere. Gracias a toda la audiencia por compartir estas dos horitas con nosotros, así que besos para todos y buena semana. Dice Elizabeth, ¿qué descendencia tiene el cantante? No tengo idea. Ortolino. Ortolino. Debe ser del sur de Italia. Ortolino laninólogo. Ari, querido. Jorge Ortolino. Bueno, chicos, con su tema, perdón. No, todo bien. Con su tema Yo el Juguete. Yo el Juguete. Mira, Sugar. Pero bueno, chicos, les deseo una muy linda semana. Si bien es corta, cuídense mucho. Más que nada, cuídense la garganta. Vamos a tener una linda semana. Y un saludo muy especial para Mónica, que mañana se tiene que hacer unos estudios y que le salga todo excelentemente bien. La mejor, Moni. Bueno, señor Damián Espadea, genio, gracias, ¿eh?